siempre termino más infeliz. Y el tiempo pasa y todo se une en unos con otros. La vida les dio el regalo de amor y yo sigo aquí sentado en el mismo rincón a la espera de que mi realidad es otra. Imaginar que existe alguien para mí. Imaginar que sería si pudiera amar. Pero parece ser que mi historia escrita seguiría impregnada en mi mente, como si fuera una epifanía que solo acaba con mi paz mental y que mata lentamente tal fuego y veneno de hospital. Es una ironía como la vida te mata lentamente hasta que ya no queda nada de ti. Bloques de hielo. Thank you.